Mike Towers. Ora. Me la paso pensándote, si salgo buscándote, a ver si por lo menos te veo, ya sea con otro besándote. A punto de perder el control, en cuatro recordándote, yo apenas quitándome la ropa y tú ya estabas tocándote. Y solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca, que aumenten tus latidos y así beses mi boca, a ver si así recuerdas que nadie mejor te toca. Y una noche loca es lo único que pido, dile a tu amiga que venga contigo. Me contaron que también quería conmigo, me la llevo a las dos tranquilo, mañana me olvido. Y bebé, no es que te quiera pa' algo serio, pero mi corazón lo dejé en un cementerio. Habla claro, mujer, deja el misterio, por darte tanto puesto es que ya no te cojo en serio. Haciéndote la difícil, pero ¿por qué? Si la última vez llamaste al día después, traté de picharte, pero qué bien te ves. Bien loca y sin ropa bailándome a la y vez. Y solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca, que aumenten tus latidos y así beses mi boca, a ver si así recuerdas que nadie mejor te toca. Ey, ahora te pasas pensando en mí desde que te fuiste, que una mala decisión tú elegiste. Estás con él pero deseas volver para repetirme los movimientos como antes, deseas venirte. Repitamos la ocasión por satisfacción, nada de compromiso, calma la emoción. En mi habitación perdamos el control, una noche loca y le damos repetición. Pidas permiso que llegaremos tarde, voy por ti, paso a buscarte. Dime dónde va a llegarle y besarte, las heridas del pasado voy a sanarte. Solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca, que aumenten tus latidos y así beses mi boca, a ver si así recuerdas que nadie mejor te toca. Ella quiere una noche loca, aunque terminemos en el manicomio, y tú y yo no estamos para el matrimonio. Y si te veo con otro men demonio, cara angelical, pero ella es lo opuesto. Y compramos los fili y los condones en el puesto, y ya yo se lo he puesto. Y yo quiero verte así sea a distancia, también tienes ansia de una noche loca. Tú y yo solo sin ropa y bebiendo de la botella, no usamos las copas. Nadie como yo te toca. De una noche loca, tú y yo solo sin ropa y bebiendo de la botella, no usamos las copas. Nadie como yo te toca. Solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca, que aumenten tus latidos y así beses mi boca, a ver si así recuerdas que nadie mejor te toca. Young Kings, baby. OP, Record. It's your money, baby.